Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 5 de noviembre. 5 de noviembre, jueves 5 de noviembre. Un poco congestionado por la alergia, con muchas ganas después de haber hecho una actividad el día viernes que habían promocionado los cabros para algunas actividades que se vienen en noviembre, que vamos a estar promocionando obviamente acá en Raíces Poblacionales. Y con muchas ganas y bien motivado para conversar de hartas contingencias que han pasado y que son necesarias que analicemos, pues, cabrón. Así que les dejo el micrófono para que saluden a la gente. Saludo a toda la gente que nos escucha, a nuestros fieles audientes que juega a jueves, están esperando. Les pedimos un poco de disculpas por el retraso. Empezamos un poco más tarde, estábamos solucionando algunos problemas. Un saludo, como les decía, a toda la gente que nos escucha. Entramos a noviembre, el penúltimo mes del año, ya no nos queda nada para despedir este 2015. Como decía mi compadre Bene, un programa noticioso que vamos a ir a analizar las principales noticias de este país llamado Chile, dándole la lectura que ustedes ya conocen de Raíces Poblacionales. Así que eso, dejo a mis compañeros ahí para que... ¿Se escucha? Sí, ya. Estuvo bueno, ¿no? Lo del viernes pasado, Bene. Sí, estuvo bueno. ¿Cómo lo pasaste? Bien, me gustó bien. El ambiente. Sobre buena todo. Música, harta gente. Harta gente. Sí, llegó harta gente, la pasamos bien, en la puerta estuvo entretenido. Estuvo re lindo. Sí, estuvo lindo. Estuvo re lindo, ¿viste? Estuvo lindo. Bien, pues saludo a todos los que nos están escuchando. Vamos, como nos decían acá los compañeros, vamos a estar analizando cuestiones que han pasado y comentando como siempre se hace jueves a jueves. Sí, pues. Hola, ¿cómo están? Eso, no tengo nada más que agregar, ya dijeron todo. El que saluda al último no tiene mucho que decir, así que hola. Bueno, la gente que nos quiere escuchar, ustedes ya saben, para acá, para la gente de La Caro y sus alrededores, tienen que escucharlo. ¿Por dónde viene? En el 106.9 FM. Y para la gente del mundo, de otras regiones, de otras latitudes, www.experimental.cl. Y en el Face de la radio también pueden conectarse, ahí está el enlace. Claro. Y pueden llegar a escuchar. Ahora, si la gente quiere llamar, quiere dar su opinión, su apreciación al respecto a algún tema, compare Bene, ¿dónde se tiene que comunicar? Al 22564-3848. 22564-3848. Nos pueden llamar, hacer alguna consulta, dar anuncio de alguna actividad o simplemente participar y decir lo que realmente, alguna cosa que quieran decir. Así que eso, algo que quieran decir. Así que así eso, pues damos comienzo a una nueva sesión de Raíces Poblacionales desde el estudio 437 de Radio Experimental. ¿Cómo estamos, Pontemita? Los cabros ahí que están en los controles, un saludo ahí para el compadre Jagger y compadre Jaycee, compadre J. Locuaz, perdón. Y un saludo para Jaycee. Aprovechamos de saludar al compadre Jaycee. Compadre Jayseco. Ya. ¿Cómo estamos para tirar un temita? ¿Sí? Bueno, nos vamos con un temita y nos van a sorprender los cabros, como siempre, cortesía de Javi Locuaz y Elvis Jagger ahora en los controles. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. Así es. Me reclama aquella idea de nacer y florecer en el campo, estar en perfecta armonía con mi entorno, pero no hay forma ni horma que muestre algún cambio. Solo yo, perverso, que abrió la puerta y dejó entrar de todo mal modo, de tragarnos la mentira que nos entrega tu cochina civilización. La distracción, autopersecución, la paranoia que nos agobia por no querer llevar una vida triste y lúcida. Ilumina mi camino la música, acaba con tu extraña forma de manejarnos la vida. Cuando la verdad no encaja, no encaja, tu realidad será un drama, será un drama. La risa del engaño es el último fenómeno, la fiebre sin cura reventando el termómetro. Qué ganas de estar a kilómetros y cargar mi féretro y vivir esperando tu encuentro. En secreto busco lo inevitable, comprender la vida y esquivar los sables. La cumbre solo me importa para mirar el paisaje, mi pelaje ya no tendrá color. Admirar la creación nos dará el valor, renunciar es lo peor, un error, un dolor, un llanto sin lágrimas, una justificación patética, solución antipoética, antiestética, no encaja. Cuando la verdad no encaja, no encaja, tu realidad será un drama, será un drama. Cuando la verdad no encaja, no encaja. lo que ha de suceder es que tienes que entender lo que ya sabes. Por mi 0% de entusiasmo es el colmo, pero calma, tráigame un serrucho para cortar esta rama. Me tiene aburrido la misma trama. La suma del mal dormir es la suma del mal del ser, del mal del ser. Un mal agradecido, atrevido, crecido, pensando en cómo mejorar el mundo, y yo cada vez empeoro. Vaporizo mi último suspiro. Ahora escribo lo que dicta mi latido. Vaporizo mi último suspiro. Ahora escribo lo que dicta mi latido. Ahora escribo lo que dicta mi latido. Cuando la verdad no encaja, no encaja. Tu realidad será un drama, será un drama. Hemos vuelto. Estamos vuelta. Hemos volvido. Bien. Al estilo raíces poblacionales. Hemos volvido. Matías, ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? Música, brother. ¿Qué música escuchamos? Era una mezcla como de jazz y hip hop. ¿Qué grupo? Sí, una mezcla. ¿Cómo asesinar a Felipe? Jazz. ¿Qué tema? Hip hop. Cuando la verdad no encaja. ¿Qué disco? No encaja. Parece que es Disparo al Centro, no sé cuál es el disco. Tienen cuatro o cinco discos, no sé. Pero cuál es el disco. Buena banda, eso es lo que estamos comentando mientras la escuchamos, que en alguna oportunidad no pudimos verla en vivo. Y que es distinto, como estos tipos trabajan harto el tema como más orgánico, como que en el hip hop generalmente no hay muchos instrumentos. Es mucho más, o sea, la experiencia es completamente distinta verlos en vivo que escuchar de repente el disco. Entonces, eso, pues, recomendamos a quienes no hayan ido a verlos alguna vez en vivo que lo vean, porque realmente son muy buenos. Las entradas generalmente no son tan caras. No. Pero una vez fuimos, bueno, yo una vez fui a verlo en un lugar donde nos ganamos una entrada. O sea, la Feña se ganó una entrada en internet y fuimos. Pero salía la entrada como 4 lucas. Sí, pues 5 lucas cuando tocó con la Big Band de Conchalí. ¿Cuánto salía la entrada? 6 lucas el mismo 6. Día. Pero era tremendo show. 4.000 y tanto, pero salía 4 lucas y tanto. 4.000 si era antes, claro, y el mismo día era 6 lucas, pero era un show con la Big Band de Conchalí. Y son locos que han estado tocando afuera, no, se han pegado sus giras por San Francisco. De hecho, ¿quién? A Fame Morley con Fame lo hacen, More. Le hacen teloneo, ¿no? Es que parece que el bajista de esto, de Fame No More, les produjo el último disco, que se llama 5. Así es. Tocaron en un par de Lollapaloozas. Sí, tocaron y bien igual. No, así que sí, igual y los locos que tocan aquí es terrible barato. Así que igual en la mano, de repente 4 luquitas te vendían por el sitio y ya. Para escuchar buena música. Y engancháis un buen show, un momento culento. O sea, buena banda. Mejor show que muchas weas que vienen y te cobran 20, 30 lucas. 30 lucas. Sí. Sin duda. Así que, ¿cómo asesinar a Felipe? CAF. Ahí está. Bueno, este primer bloque cortito lo vamos a hacer rapidito y tiene que ver con agradecerle a la gente lo que bueno la semana pasada como primero, claro, sí, la semana pasada como todos o los que nos escuchan, los que siguen a Raíces Poblacionales, la semana pasada hicimos una actividad en conjunto con los trabajadores, los profesores de Caleta Sur y con mucha gente, el sindicato de la Caleta Sur y con muchos amigos, pobladores, pobladoras que nos ayudan, que nos prestaron sus manos desinteresadamente. Tiempo. Hicimos una actividad la semana pasada con el objetivo de reunir fondos para las actividades que se vienen durante el mes de noviembre a propósito de un año más de la matanza de La Caro. Esta actividad de conmemoración que tratamos de hacer todos los años. Bueno, agradecerle en primer lugar a toda esa gente, a los profes del sindicato de la Caleta Sur, a nuestros amigos y amigas que nos ayudaron en muchas cosas, que prestaron mano. Bueno, un saludo especial a la Violeta, que fue mi ayudanta en la puerta. Así que un saludo a la Viole. Muchas gracias por tu ayuda. Y también agradecer a todas las bandas que estuvieron ahí. Pues, teníamos a Barrio Cantina, que fueron los cabros que cerraron, un estilo medio rockabilly. De hecho, lo habíamos anunciado como pachanga, dijeron que era como un insulto para ellos. Creemos que de anunciar que era pachanga, sino que rockero. Claro, rockabilly dijeron que eran. No me acuerdo mucho del show de los locos. También estuvo Señal Frente Sur, una banda de dub, ya, reggae, que también eran integrantes de Sandino Rocker algunos. Tuvimos unos cabros de acá de La Pobla que tocaban por primera vez, unos raperos. Mandrágora. Que, Mandrágora. Claro. Sí, buena, un saludo ahí para los cabros si es que están escuchando. Se mandaron un buen show, bacán. Por primera vez, un buen show a la gente. Uy, si no está escuchando, hay que coordinarse y vengan a darse una vuelta para acá, cabros, un día. También tocó Contrabanda, unos cabros del Cajón que trajeron con. Ellos traían la pachanga, vos. Claro. Y también a Yamir, po, que ya lo conocemos, que ha venido a la radio, es parte de, hay un lazo con el Yamir, que estuvo, abrió el show, un trovador, sí, así que la buena onda, bueno, muy buena onda el Yamir, puta, la disposición al 100%, y va a campo, se le agradece caleta a todos los artistas que estuvieron acá. De hecho, hubo un momento, la gente no cacha, que tal vez habían bandas que subían, se bajaban, estaba un poco estresado en ese sentido, pero con las que llegaron, yo salió quedo, bastante bien. Sí, quedo bien satisfecho y a la gente le gustó. Y eso es lo que se valoriza harto, y en comparación con otras actividades que hemos hecho en La Caleta, yo creo que es la mejor. Claro. Así, no, igual fue harta gente a apañar, igual. Igual agradecer así a la gente que fue a bañar, a prestar el hombro, a trabajar ese día sin ningún otro deseo que apañar la organización, apañar esta serie de actividades conmemorativas que se van a realizar igual este mes, que igual vamos a estar hablando, así que bacán, igual agradecerle a la gente que fue a compartir, a gastar su billetito ahí, a apañar también, a vecinos, vecinas, amigos, amigas que dijeron presente y estuvieron ahí, así que bacán. Igual yo quiero mandar un saludo especial a la Feña, a mi compañera, a la Carla, a la Natalia, que estuvieron ahí también poniendo el hombro, a los cabros estudiantes de la Caleta Sur que estuvieron ahí también en puesto atendiendo, ¿cachai? Así que bacán, igual saludo ahí a la Berti también de la escuela, que también siempre se hace cargo de un espacio que es súper fome igual que en la caja y lo hace súper bien y está toda la confianza ahí como para que también ella se haga cargo de ese espacio, así que bacán, muchas gracias a ella, a su compañero también, estuvieron ahí. Y eso, voy a las bandas, pues, a la Katy también un saludo que apañó harto, sí, igual. Buena. Así que nada, un saludo, un abrazo, un agradecimiento enorme a como decía, al Mati, a las bandas. Al papá del Bene, al papá del Bene, al tío del Bene. El papá del Bene, sí, se la jugó. El papá del Bene, muchas gracias, nos llevó a Cerro Blanco y vuelta, tremendo pique para dejar. Bueno, la familia del Bene en general también, se ganaron otro premio de la rifa de nuevo. De nuevo está arreglado. Oye, un saludo también a compare al Nacho. Al Guadón Peludo. Al Nacho que se achoró ahí con un tatuaje, así que hay que ponerse de acuerdo con la Cata que se ganó el premio. El sorteo. Así que hay que ponerse ahí en contacto con él y ahí vamos a estar hablando. Así que Cata, si nos estás escuchando, todavía sigue en pie el premio. No andamos de chantaje ahí de farsa, ¿eh? Es de verdad. Es falacia, no es falacia. Es de verdad. Ay. Sí. Hoy también un saludo al Tornería. Sí, el Tornería que puso la ampli. Ahí con todo su estilo hippie, con su equipo y su autito, que le dan un toque al Tornería. También le agradecemos la buena onda, la disposición. El apañe. Y eso, pues yo creo que la gente está contenta. Agradecemos su apoyo, tanto moral como también económico. Y vamos a estar anunciando yo cacho que hoy día las actividades que vamos a realizar, que tienen que ver justamente con el tema de la matanza de la cara, pues. Así que estén atentos. No son carnavales, nada de eso, solamente son actividades que buscan otro tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos un foro, también tenemos una jornada muralista, y tenemos que ver algunos detalles para que la información se anuncie y lo puedan puedan asistir y puedan difundir la actividad. Así que hoy yo le eso. Quiero mandar un saludo y un agradecimiento especial a un par de amigos. En primer lugar al Daniel Sierra, que es mi amigo, que amigo ahí del Soronca, que es de Señal Frente Sur, y él hizo gran parte de las gestiones para que pudiera venir Señal, que le pone un buen grupo. También a mi compadre Chico Ale, al Rucio, que también fue el contacto y quien hizo las gestiones para que viniera Barrio Cantina. Así que un abrazo grande. Y también a mis amigos que vinieron de otros sectores, de otros lados, que se pegaron el pique, y también a la gente que vino de otros lugares, porque no es nada fácil salir de acá, porque terminó a las 3 y no había locomoción, el espacio, y no es muy fácil salir de acá de la cara si no lo hacéis a través de un radiotaxi, perdón, que también es carito. Así que un abrazo a los cabros, un agradecimiento especial, vuelvo a decirlo, a la Violeta, que fue nuestra ayudante ahí en la puerta, no dejó pasar a nadie sin marcar con un asterisco. Así que un abrazo, Violeta, te quiero mucho. Eso, pues. No, y también un saludo a nuestro portero, a nuestros dos porteros que estuvieron en la puerta ese día, al Memo, al Mauro, que estuvieron en la puerta. Ya estamos saludo. Institucionalizados. Sí, en la puerta. Ya es como el puesto que tienen ustedes, los eventos, sí, que se realizan en la caleta. Porteros oficiales de todos los eventos. Sí, pues. Pero ahí está, igual entretenido estar en la puerta. Entrete. Sí. Eso, pues. Ah, y también. Bueno, el único hecho lamentable, y lo vamos a dar cuenta acá, es que al otro día, cuando contamos el dinero, hicimos las cuentas, tratamos de cuadrar cuánto habíamos obtenido para hacer esta actividad de la conmemoración, nos encontramos con una sorpresa super fome. Nos metieron un billete de 20 lucas falso, una falsificación de un billete de 20 lucas. En realidad no sabemos quién fue, no tenemos idea. Habían hartos puntos donde había plata. Pero el que fue te va a ir mal, weón. Sí, eso. El que fue o la que fue, puta mala onda, porque una actividad para reunir fondos, una actividad que la plata se devuelve a la misma población a través de las actividades. Pero bueno. Ahí el loco. Aún así. La vuelta así. La vida tiene vuelta, la vuelta tiene vida. ¿Escuchaste sí. hablar del karma? Bueno, se demora un poco o harto, pero llega. Pero llega, así el señor al final, ¿sabes qué? Finalmente nos dimos cuenta y fue como chana, pero no nos quemamos, sino que ya fue como. Eric. Pero claro, mala bola por quien lo hizo. Porque como que de alguna manera como que no entendió muy bien la dinámica de eso. El contexto. Sí, porque para meter un billete lo pudiera meter a cualquier parte. ¿Para sí. qué ir ahí? A ¿cachai? O a un negocio de. Claro, un supermercado, anda al retail, no sé, po. Así que, señor, eso fue lo único fome. El señor lo está mirando, sí, así que lo va a castigar. Diosito te está mirando, acuérdate. Estamos con el Bene, que tiene contacto directo con. Sí. Tiene línea directa con el de arriba. Con el barba. Con el barba, sí. Sí, aparte ese día estaba el canal de la Victoria. No sí. Llegó harta gente a pesar de que era el canal de la Victoria, y gente que estaba en el carnaval se vino para acá. Así sí. que eso, hartos personajes, hartos amigos. Así que bien buena la sí, y también decir que la gente se portó súper bien, no hizo ningún escándalo, no tuvimos ningún curado. Ningún drama. O sea, curado sí, pero jugoso no. Sí, gente que dejaron bicicletas por ahí el otro día. Y dijeron que no, y sí, que no, pero sí. Que no, sí. Que sí, que nunca te decides. No, que sí, que no, que nunca te decides. Que no, que sí, que. Como un caballero me porté. Como un caballero, claro. Un caballero no tiene memoria, por eso un te gusta. Como caballero me porté yo. Así que. Como el caballero del manjar, eso sí. Como el oye, caballero, un manjar. ¿Qué pasa si nos vamos con unos temas, cabrón? Ya, pues, bro, póngale bueno. Ya, pues, compadre Elvis Jagger, ¿cómo estamos? ¿Sí?

Está tocando la trompeta. Está tocando más despacito. ¿Qué escuchamos, Matías? Ah, ¿qué escuchamos? Bueno, lo que escuchamos, el primer tema que escuchamos es parte del trabajo de unos cabros de acá de la casa. Logo Ronnie, banda, su tema Liricista Kuma. Y el segundo tema que escuchamos es de un grupo llamado En Mi Defensa. Y el tema se llama Ciegos. Ciegos. Sí. Buenos temas ahí. Cortesía de nuestro compadre Elvis Jagger. Viene Elvis, viene Elvis. Buena, Elvis. Buena. Buenos los temas. Elvis. El primero más o menos. El primero sí, como que. Ahí nomás. Pero bueno, vamos a hacer turma. No sé qué es la diversidad. Mucho. Que darle cabida a todos los grupos. Sí, está bien. Sí. Es pluralismo, etc. Bueno, como decíamos al principio, hoy día también vamos a analizar un par de noticias que han sucedido en este país llamado Chile, en esta democracia, entre comillas, en este sistema. Y bueno, vamos a comenzar con una noticia que ha remecido un poco el ambiente político de esta sociedad, que tiene que ver con la colusión del papel higiénico y el tisú. Bueno, la gente ya debe saber... Durante la semana pasada, hacia finales de la semana pasada, la Fiscalía Nacional Económica dio a conocer una investigación que venía haciendo hace varios años y que dio como resultado la detección de una colusión entre la empresa CMPMS, una cosa así, la compañía de madera, papelera, de no sé cuánto, y la ex PISA, que es como tiene una sigla. Bueno, en el fondo estas dos son las dos grandes empresas que producen tanto el papel higiénico como estos otros papeles que son como el papel absorbente, los pañuelos desechables, las servilletas, etcétera. Y uno de los temas súper importantes de destacar es que esta colusión llevaba 10 años. O sea, hace 10 años que nos vienen cagando con el papel que nos sirve para limpiarlo. La caga. Qué gráfico que queremos. Para la gente que está tomando oncecita en su casa. Así es nomás. Así es nomás. Así de directo. Bueno, entonces. También decir que estas dos empresas son parte también de esta oligarquía chilena que viene saliendo a la luz con estos casos de colusión de las farmacias, por ejemplo. Que también tiene que ver con estos grandes empresarios. Bueno, por un lado está Mate, Eleodoro Mate, de la familia Mate, que bueno, son oligarcas desde el siglo XVIII, XIX en adelante. Y por el otro lado, Gabriel Ruiz Tagle. Si no les suena, Gabriel Ruiz Tagle fue el presidente del Club Deportivo Blanco y Negro. De Blanco y Negro, de la Sociedad Anónima Deportiva Blanco y Negro, que controla el Club Deportivo Colo-Colo. Ex ministro, no fue ministro, fue subsecretario, ¿no? Subsecretario de Deporte, no, una cosa pero así. Pero ese es como ministro en el fondo. Claro. Del gobierno de Piñera. Bueno, y el tema iba a ser candidato a alcalde por Providencia. Claro. Y bueno, después y de esto bajó la candidatura. Claro. Y el tema es que es bien trucho el cuento, o sea, es bien una artimaña súper grande, porque en primer lugar, si no me equivoco, si estoy equivocado, le pido a la gente que llame por teléfono y me corrija, la manera en cómo llegó la Fiscalía Nacional Económica a este caso de colusión no tiene que ver con Chile, sino que tiene que ver con Perú. en Perú comenzaron a hacer las investigaciones de colusión de las empresas mate, ¿cachai? Y de ahí en Perú y Colombia, ¿cachai? Estamos exportando lo mejor colusión. De Chile, estamos exportando colusión, hermano, ¿qué va? Porque estos tipos tienen negocios en varios países sudamericanos. Que se vayan. ¿Por qué no se van? No se van de aquí. Y entonces desde ahí nace la inquietud de la Fiscalía Nacional Económica de investigar a estos dos grupos, los dos grandes grupos de empresas papeleras y de papel higiénico y Tizú. Y comienzan a investigarlo y se dan cuenta que llevan 10 años coludidos y con artimañas así, con computadores tirados al río San... Al Mapocho. Al San Carlos... con correspondencia vía carta, porque estos tipos estaban haciéndola cuando salió la colusión de las farmacias. El viejo estilo. Entonces dejaron de usar los mails, correos electrónicos. Claro, porque quedan grabados. Entonces empezaron a usar. Volvieron al viejo estilo. Correspondencia escrita, carta. Me acordé una película con eso. Claro. Tiene harta arista estos que son súper. Algunas son súper irrisorias, otras caen así como casi en el sinsentido y en la estupidez. El domingo Eleodoro Mate dio una extensa entrevista al... Donde sale con las manos onda como persignándose así o pidiendo perdón. Al diario El Mercurio, donde pidió perdón. Bueno, del diario de su amigo Edwards. Claro, ¿eh? Aquí están todos metidos. Entonces pidió perdón, que él no sabía que esto era que lo engañaron, que los altos ejecutivos tramaron todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo llevan haciendo entre paréntesis hueón de año en su propia empresa. No se había dado cuenta de todo lo que había pasado. Oye, a propósito de todo lo que estáis diciendo, solo por cuestiones que uno escucha y lee en la prensa, digamos, que se supone que de alguna manera las eventuales penas, ya sabemos que en ningún momento toda esta gente que trabaja en esta cantidad de millones de dólares, verdad, que son dueños y hacen prácticamente lo que quieren, nunca van a llegar a la cárcel, eso está claro. Sin embargo, a pesar de todo eso, el problema está en que supuestamente como mostraba la noticia, es que los tipos se autodenunciaron, y al autodenunciarse de alguna manera, lo poco y nada que le pueden hacer se reduce. De la acción compensada. Se reduce a clases de ética, digamos. No sé, porque ¿a qué los van a mandar? ¿Y clase de ética le dieron a los de la Polar y eso fue así, pero la máxima condena? Por eso te digo. ¿Y sabéis qué? Por todo lo que hiciste, vaya clase de ética. ¡No! Oye, y ojo, claro. Para que la gente también comience a tomar conciencia. Pelea de gato. Tenemos una pelea de gato. Pasó una turba de gato por arriba del techo. Para que la gente. Los gatos de Angelini, ¿eh? Que los mate. Y son todos los mismos. Ya, son todos los mismos. y ojo a la gente que quien quitó las penas de cárcel frente a los delitos de colusión es nada más ni menos que Ricardo Lagos. Ricky Lay. Ricardo Lagos, que ahora aparece como uno de los presidenciables, que dice no, yo ya fui presidente. Pero ojo, yo creo que una estrategia es la gente que haga un poquito de memoria, que tenga conciencia y que tenga presente esta situación. Fue el tipo el que sacó las penas efectivas de cárcel a la colusión, y por eso los tipos finalmente terminan, como decía el Mati, haciendo clases de ética. Ese mismo dedo con el que apuntó a Pinochet, ¿no? Ahí mismo. Hace rato. A mí no. A todos. Oye, es irrisorio porque a propósito. Oye, pero ¿sabes qué? Te puedo dar un dato. Los mates son los mismos que tienen el problema que se tiene el reportaje de La Mira, que era que estaban con el tema de que estaban en. Enredados como en dictadura. Sí, pues los mismos. ¿O no? Son los mismos, ¿no? Papelera, que habían matado a los trabajadores. Es la misma papelera. Sí. Pedro Moraga, le pedimos que se informe ya para la próxima semana. No está ya, bien, profesor. Son los mismos. Son los mismos. Y esa lógica se da porque todos los sectores productivos son monopólicos. Bueno, los mate como familia fueron una de las que ayudaron de esta dictadura cívico-militar, fueron una de las familias de la oligarquía que más colaboró con la dictadura, y como bien dice el Bene, fueron los responsables directos del asesinato que se llama la matanza de Laja. Ah, vale. Y me imagino que en cuántas matanzas más han estado metidos de aquí para atrás. Y igual Chile y tiene, ojo, esa que... tradición de golpes, de la oligarquía, siempre defender el poder. Y además los mates, su poder. Cuando, bueno, la devuelta de mano por apoyar la dictadura cívico-militar fue la creación del decreto Fuerza de Ley 701, que subvenciona a las empresas forestales. Entonces Mate tiene todo el sur con monocultivo de eucalipto y pino y tiene a la gente sin agua en el sur. Tiene la cagada. O sea, estos tipos son realmente malos, ¿cachai? Malos, malos. Pero del verbo malo, ¿cachai? Y así todo, por ejemplo, malo, malo. Por ejemplo, Harald Bayer, Harald Bayer, que era el ministro de educación destituido de Piñera. Piñera, que preside el Centro de Estudios Públicos, salía diciendo que él metía las manos al fuego, pues, el odio mate. Así. Por ahí de andar con las manos todas vendadas, llenas de ampol, con eso, todo quemado. Así que ojo con esto de la colusión, recién se están saliendo. Y claro, lo que dice, no es menor lo que decía delante el Garay, o sea, la delación compensada. O sea, si ellos como que en el fondo se autoinculpan y dicen, no, hicimos esto, bueno, les bajan las penas, no tienen nada, así como... La sacan pelada. Si son ellos mismos los que... Y claro, y cuando un almacén no da una boleta por vender un tic-tac, sí, le clausuran 200 lucas. Le cobran 100 lucas al parte. Con las patentes de los negocios, por las patentes del comercio. En una población, un negocio paga 10 veces lo que paga la Coca-Cola en patente, como para poder seguir trabajando. Entonces, desde ahí va adelante la wea es desigual. Okay. Y todo tiene que ver con el entramado que se generó desde dictadura. Pues, todos estos locos, de una u otra manera, hicieron posible o posibilitaron la desaparición, la muerte, el asesinato de mucha gente y el desarme de alguna manera de todo el tejido social que se había construido hasta ese momento. Y no fue solo en dictadura, en el 73 también pasó, no sé, por muchas veces ha pasado en la historia de este país, de que la oligarquía siente que está perdiendo el poder, pum, golpe, pum, asesinato. No sé, pues está la matanza de los obreros en la Escuela Santa María de Iquique, la matanza en Puerto Montt de los obreros, no sé, pues caleta de la, este país ha estado construido en base a matanzas del pueblo. No nos debería, o sea, es lamentable, pero no nos debería sorprender. Claro. Sí. Y también es una historia que no se enseña. Claro. Que está ahí soterrada. ¿Cachai? Entonces tampoco no es que puede ser ese el problema inconsciente colectivo, ¿cachai? Donde siempre como la voz de la calle es súper simple y termina siendo súper ventrílocua de los medios de información, ¿cachai? No, esto es que esto tiene que ser así nomás, es que no, es que es mucho desorden. Es que los mapuches están quemando los camiones y tienen que reprimirlos, pues son terroristas, ¿cachai? Así que tener ojo con este tema. Sí. Recién se abrió la olla la semana pasada. Con el ojo, así que. Llegó un mensaje desde el interno que nos mandaron y me dicen que hay que leerlo textual. Léalo. Y dice: un saludo para la rata del Seba que se va a Brasil y que parta y se lleve al año, y lo dije allá. Firma la casa de los dibujos. Y bueno, desde aquí Raíces Poblacionales también, mandarle un saludo al Seba también, que le vaya bien, que lo pase bacán, hermano, aprenda, bueno, ahí usted sabe, pues ya no es el primer viaje que se pega, así que le vaya bien, hermano, mucha fuerza ahí, un saludo también a los cabros de la Casa de los Dibujos, los que están ahí vacilando, que están ahí en la despedida del Seba, que están haciéndole una pequeña despedida, así que un abrazo grande ahí a todos los cabros y buen viaje, Seba, bon voyage, así es, ¿no? Bon voyage. Sí, que le haya bonito. Así que nos vamos con unos temitas, ¿no? ¿Cómo estamos, Elvis Jagger? Recordarles que Elvis Jagger está es el aprendiz. Hoy vamos a tirar el concurso. El pequeño... ¿Qué concurso? El desayuno con el memo. Ah, puede ser. Ahora, pero si ese era el premio, hermano. Sí, ¿para qué? No, nadie lo cobró, entonces ya, se perdió. Un almuerzo con el garay. El Memo y el Vene no tuvieron ni un brillo. Así que la gente que era. Pero el Memo no tiramos el concurso. Sí, lo tiramos hasta cuando no está. No lo llamó nadie. No lo llama nadie. Un almuerzo con el garay le hace un amuleto con una muela. Ya. Tienen que llamar al 22564-3848 y ahí se pueden ganar el premio Un Almuerzo con el Caray. O escribir en el Facebook también. Vale, cacha, mira. Ya. Ahí. Un almuerzo el santo y seña es: yo quiero el almuerzo con Caray. Ese es el santo y seña. Así que nos vamos a ir con unos temitas ahora. De cortesía a nuestro compadre Elvis Jacker, el aprendiz. Buena, compadre. Abdul Jabbar. Así que esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu chureja. Negrita, ven, ven de la mecha. Negrita, ven, prende la mecha. Que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar. Bien, estamos de vuelta. Aquí, aquí. Ponle color. ¿Qué sonaba? Oh. ¿Qué escuchamos? Pongámonos serio, por favor. ¿Qué escuchamos, Mateo? ¿Te podéis poner serio, Divo? ¿Qué escuchamos? Ya, mujer. Prende la mecha, anarquía tropical con Evelyn Cornejo, ¿no, DJ? Un saludo. Está bien. Un saludo para la Evelyn. Saludo para la Evelyn. Por puro tiempo para la Evelyn. Ni te vesca. Oye, un saludo. Un saludo. Un saludo. No. Oye, ¿puedo dar un dato, cabro, no? Sí, pues compadre, dele nomás. El sábado en el Liceo 110, acá de la Caro, de La Habana con Cardenal Caro, está el campeonato de fútbol para juntar fondos del sindicato de los profesores de Caleta Sur. Así que a la gente que quiera darse una vuelta por allá. ¿Queda un cupo, leí por ahí, o ya se ocupó ese cupo? No, queda un cupo, así que algún equipo que quiera sumarse, 10 luquitas la inscripción, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, hay almuerzo. ¿Cuál es el premio, hermano? No, yo gacho una copa, no sé, yo no estoy organizando. Ah, bueno, tenéis que dar el... Pero una copa de vino, sí, algo así. Sí, una copa de vino. Una copa de champaña. Así que eso, un campeonato. Se aseguran tres partidos por grupo y después está la eliminación directa. ¿Y dónde? ¿Cuál es la cancha? ¿El estadio municipal de la Cisterna? No, pero hermano, están diciendo en el Liceo 110. Ahí son adentro. No, afuera. ¿Van a cerrar La Habana? Fútbol calle, fútbol pasaje. Oye, a propósito de datos, yo también voy a aprovechar de dar dos datos. Póngale, póngale, por mano. En primer lugar, hoy día se estrenó un documental que se llama Chicago Boys, que da cuenta de cómo estos tipos de la Católica que fueron a estudiar a Chicago. ¿Hombres de Chicago? ¿En español o no? Podría ser chicos. Chicos. Sí, Boys es como más de chicos, así. O niños. Jóvenes, o niños. Como los discípulos de Milton Friedman. Claro. Claro. Milton Friedman. Se llama Chicago Boys. Es a propósito de estos universitarios de la Católica que se fueron a estudiar a la Universidad de Chicago bajo las consignas de Milton Friedman y aplicaron luego el modelo neoliberal en Chile. Y está re bueno. Yo vi el tráiler y está en los cines, casi todos los cines. De hecho, lo van a ver en el Museo de la Memoria también, en el Normandí, etcétera, etcétera. Quiero darse una vuelta ahí. Está re bueno. El segundo datito es que mañana hay una fiesta gitana. Si me puede corroborar, déjale. Mi compadre. Sí. Mi compadre Mati. Sí, sí. Pues los cabros en el contexto de autogestión del Carnaval de la Bandera, los cabros de la Escuelita Popular de la Bandera y del CEP están organizando esta serie de actividades de autogestión para poder financiar el carnaval que hacen a fin de año, en diciembre, el primer fin de semana de diciembre, creo que. Y claro, van a tener esta fiesta gitana. Van a tener banda Gypsy, algo así, ¿no? Banda Gypsy y otras más. Los secuaces. Los secuaces también. Costurica y el Smoking Bar. Sí. Y Per Jan se va a quedar a hacer una plan. Pero si es gitana. Es gitano. Sí, creo que viene el camarón de la isla. Chunguito. Chanay, manzanita. Esto va a ser el día de mañana. Mañana viernes 6 de noviembre. Va a ser en el centro de alerta. Man, qué bueno. Esto queda en. Disculpame, me salió buena. Oye, pero ponete ser, si estés pidiendo seriedad en antes, ¿no? Macho. Póngale. Esto queda en Lira, con Avenida Mata, en el centro de alerta. Así ¿sí? que para que la gente vaya. Y también los cabros del CEP de la Bandera tienen otra actividad, como decía el Matías, para juntar fondos para llevar a cabo el Carnaval de la Bandera. Y esta otra actividad un poco más familiar para la gente, un almuerzo cuequero. Que se va a hacer en el Bar Victoria, este queda en Carlos Valdovino, sí. Antes de llegar a bueno, José Joaquín Prieto. Pasado Club Hípico. Pasadito Club Hípico yendo hacia la cordillera de los Andes. Claro. Vale 3 lucas el plato, así que para que la gente vaya a almorzar de repente y se quede sus cuecazos. Su cuequita. Así que ahí para que vayan a bañar, igual cabros, van a estar buenas actividades, igual es una buena causa. Y tenemos igual otra actividad que pasar el dato. Hay una actividad, bueno, que esto no es una tocata, es una actividad... que es una jornada de propaganda y música contra la dominación, se llama Estruendos contra el Poder y es una, como decía, una jornada de propaganda donde van a haber conversatorios, talleres, comida vegan, rifas, feria de propaganda, bandas en vivo, proyecciones y muestra de artes marciales. Va a estar tocando En Mi Defensa, Pucutriñuque, 2000 Dosis, Declive, Banda Bonot, Cayupi, la banda El Loco Ronnie y Fuego Adverso. Y entre las actividades también que van a ver, bueno, esto empieza a las 12 del día, este sábado 7 de noviembre, desde las 12 del día en Galpón Exposición, que queda en Exposición 1082. ¿Qué más? Ah, bueno, desde las 12 del día. Todo el día va a haber actividad, va a haber talleres de acondicionamiento físico, muestras de artes marciales, taller de xilografía, de encuadernación, taller de primeros auxilios y cuidados de animales no humanos, conversatorio, tocata y bueno, eso. Así que para que vayan, está a dos luquitas. A dos luquitas, si no me equivoco, sí. Gusto, ¿eh? A dos luquitas desde las 12 del día. Así que ahí para que vayan a dar la vuelta a estas jornadas profundo, presos de la guerra social. Hoy, para cerrar con el tema de los datos. No, igual tengo los datos para que no se ríe. Dale. Nomás. Este sábado se va a hacer la segunda pata del Yo Me Libro, que es una feria de el libro, organizada por la editorial Mantú, y donde dan cuenta de procesos autogestionarios, de organizaciones populares, de autoeducación, etcétera. Esto es la Plaza Bogotá, en Mata Sur. Cerca de Franklin, Matasur, esto es Lira, con Baule. El Lira con Baule. Sí. Así que para que se den la vuelta, mismo. Comienza Sierra a las 10 de la mañana. Sí, pues Sierra Bella se llama. Esa Sierra calle. Bella es a esa altura. Claro. Va a comenzar a las 10 de la mañana con un campeonato de baby fútbol y todo el día hay actividad. Así que. ¿Cuándo es? El sábado también. Ah, no, estoy muy ocupado con el balón. ¿Tu dato? No, que la señal T de la Victoria también celebra 18 años este sábado y hay una actividad en la calle 30 de Octubre, no sé con qué, pero 30 de Octubre es como una de las calles principales de la Victoria y van a estar los perros de Chile. Y va a estar la Culebrera. Bueno. Y es gratis, así que. ¿A qué hora empieza eso, Bene? A las 6. Mirá. Así que la gente, si quiere dar una vuelta, ahí van a estar los peores. Este fin de semana está re lindo. Sí, muchas actividades. Harta actividades, así que bacán, vienen ahí para todos los gustos. Los peores de Chile, buena bola. Y casi todas son gratis o con precios, ¿cachai? Que son bueno, igual accesibles. Y las que tienen una entrada asociada también no es algo que sea para lucrar, sino que es como para poder invertir en diferentes actividades. Apañamiento mutuo. Sí. Solidaridad. Oye, cabrón, yo... en relación al tiempo que se nos va pasando y va avanzando la hora, hay un par de noticias que quisiera como comentar con usted. En primer lugar está el tema del paro de registro civil. Si no mal recuerdo, o si mi dato está equivocado, llevan 38, 39 días de paro. Debe ser uno de los paros, si no es el más largo, debe ser uno de los más largos de la historia. Claro, y este paro... como dice el Mati, su longitud, su duración, ha dado cuenta, desde mi perspectiva, cabrón, como que ha desnudado lo que es un poco lo que pensamos los chilenos, y ha dejado un poco en evidencia la manera de ver los conflictos laborales en este país. Es decir, yo he leído mucho en redes sociales, en comentarios asociados a noticias, ¿cachai? Donde tratan súper mal a los funcionarios del registro civil, los acusan de ganar caleta de plata, de ser unos flojos, de trabajar hasta la 1 de la tarde. Cosa que no es cierta. Y varias hay información que ha subido incluso medios de comunicación así, supuestamente serios. Voy a decirlo como ADN Radio, que está diciendo que los bonos que, o sea, los reajustes que estaban pidiendo los trabajadores al registro civil ascendían a 700, 800 mil pesos, no, como para poder bajar, y eso no es cierto. Lo sabemos de primera fuente porque tenemos un compañero que trabaja de acá de la población, dos compañeros que de acá de la población que trabajan en el registro civil, y hemos estado de alguna manera tratando de informarnos también desde ahí de lo que ha estado pasando. Un saludo. Que no es cierto. Un saludo a los Nelo. A los Nelo Díaz, ahí, un abrazo. Fuerza, cabros. Sí, pues como dice el Matías, los medios de comunicación se han también encargado y dedicado a denostar este movimiento. Esa lista de los salarios. Que salió el lunes. Mismos cabros decían: ¿sabéis qué, hermano? Yo por esa lista debería estar ganando 1 millón de pesos. ¿A dónde están esas, no sé, todo el resto de plata que ganan? No ganan ni la mitad de lo que se está diciendo el LUM. Claro. A mí lo que me llama la atención... Son los sueldos de los directivos, que todos los directivos de la administración pública ganan eso. Es decir, que claro, los locos que llevan 20 años trabajando y los abogados. Exacto. Los abogados que trabajan en... Pero todos sabemos que la mayoría de la gente que trabaja ahí o está contrata o le pagan que le pagan honorario mínimo, honorario. Siguen habiendo trabajadores honorarios. Y son muchos. Y no pueden ir a negociación colectiva tampoco. Y que no se, claro. y que no están sindicalizados muchos de ellos. Y otra cuestión es que allá habían estado en un paro y habían logrado acuerdos y esos acuerdos no fueron respetados. Entonces, de alguna manera, lo que claro, está reclamando... El ministro Gómez, que pasó a defensa luego de este cambio de gabinete. Se fue y dejó incluso el tema. Pues. Es el tema. Pero más allá de los pormenores, de por qué se está llevando a cabo este paro, a mí me sorprende la gente, y vuelvo a insistir, como estos comentarios que denostan a las personas, estos comentarios que ya pasan a descalificativos personales, la negra chica, la vieja culia fea, la aceituna. Que son flojos y que o sea... Ah, tiene que ver también con una cuestión como también clasista, pues. O sea, el Morandé ha hecho estragos y ha calado hondo en nuestra sociedad. O sea, el Morandé se burla de toda la gente, sí. con una diversidad. Estamos viviendo en una cultura morandenística. Sí. Y me da lata que la gente dice, ataca, en vez de decir el gobierno, el que no le ha dado una solución a esto, atacan a los trabajadores, a los funcionarios. Claro, es lo más fácil, el último en la fila, el weón siempre tiene la culpa. Y que también tiene que ver con un poco, o sea, con la falta total de empatía de la gente. Es decir, en el fondo, si los trabajadores están parando, es por una razón y una razón de peso. Simplemente lo que están buscando, mejores condiciones laborales y que se les reajuste un poco el sueldo. Claro, porque aquí tampoco entonces, es que estén jugando, ¿cómo? Están arriesgando exactamente, caleta, los locos tienen se familia. Se les está amenazando que no se les van a pagar estos días, o sea, se la están jugando. Y por otro lado, lo que da rabia, lo que tú estás diciendo, es que mientras a mí no me afecte, está la raja que reclamen, todo lo que reclamen. Sí, pero pues yo cuando quiero ir a sacar un carnet, no, pues cómo es posible, estos buenos tienen que estar trabajando, o sea, cero empatía, güey. Ah, todos sacan el patrón que llevan dentro, claro, güey. Ese jefe, güey. Si yo tengo que sacar explotador, el negrero, güey. Todos sacan ahí lo que tienen ahí. Y como segundo plano, ¿cuál es el tratamiento que le dan los medios a esta weá? Es que van a entrevistar al weón que está haciendo la fila. Y el que está haciendo la fila está enchuchado, güey. No, ya, la señora que está. Que hagan el paro, güey. No te va a decir con eso. Con una guagua en brazo. Y estoy de las 11 de la noche, claro, aquí afuera, de ayer. ¿A quién está haciendo la fila? Claro, hacen el show de la wea, pero no le ponen ponen el énfasis donde tiene que estar. ¿Quién tiene que dar la solución a esta wea? El gobierno. Claro, wea. Pues si aquí no está la solución en que los trabajadores bajen el paro, si no, no tendría ningún sentido todos estos días que ya han movilizado los locos. Por... Y ahora los están amenazando, eso estaba hablando la ministra, sí, Blanco, que no le iban a pagar, que son... ¿Cómo se llama? Que los tipos están en una posición donde no se quieren, no quieren dar un pie atrás, digamos. Intransigentes. Muchas gracias, Bene, porque se me había... ¿Y los intransigentes son ellos? O sea, el poder siempre lo hace. O los ultras, como también se le hace. Intransigente, exacto. Ah, o sea, y también veía así como todo el aparataje del Estado se vuelca en función de justificar el poder y de denostar a los trabajadores. Pues veía hasta el PCE, hermano, sí, levantando pancartas así como de que los únicos perjudicados con esto son la ciudadanía, como alimentando de alguna manera también este odio contra el trabajador, contra trabajadoras y trabajadores movilizados. Bueno, el PC, ya salieron en lo más hondo, y la CUT, PC, vayan a enterrarse. Y la CUT va para Figueroa. Deja de estar poco escondida, esa no sale nunca. Está fondeada con las cucarachas. Lo mismo pasó cuando estaban los trabajadores de correo en huelga, la loca nunca salió a hablar, pues. O sea, yo invito PC, a... La CUD del PC, la misma weá. Sí. Sí. La única CUD chora fue la de Don Clota. Yo invito a la gente a hacer la reflexión de por qué otros sectores productivos, otros sectores terciarios, no tienen la fuerza que tienen los funcionarios del registro civil. ¿Qué está pasando con esos sectores que no logran esa unidad? Sí. Porque acá hay una unidad, o sea, los locos dicen vamos a consultar a las bases, vamos a esperar la respuesta de regiones. Regiones dice no, rechazamos la propuesta. Ya, vamos a cachar qué dice la región metropolitana. La región metropolitana dice que no. Entonces yo invito a la gente que haga una reflexión desde otra entrada. ¿Qué están haciendo ellos para lograr esta unidad, esta fuerza y no decaer? ¿Qué están haciendo ellos para que los dirigentes, sus dirigentes no sean cooptados? No sean así por debajo, oye, porque sabemos que esos arreglos existen. Siempre pasa, vos. ¿Cachai? Sí. Entonces yo invito a que la gente pregunte, de hecho, pregunta cómo esa carta de profe, Carlos pues, bueno. Soto era, ¿o no? ¿De quién era este tipo de Facebook que decía el problema no es que ellos ganen mucho? El Carlos si están Soto alegando. Es un loco que el vocero de los de abajo, el autónomo, que él fue el que escribió esa publicación y él, el papá, el papá de... El problema es que ustedes ganan poco y no dicen eso, nada. Él es el papá de la vocera de la ACE, la Lorenza Soto. Ah, de la Lorenza. Claro, él es que el vocero de los de abajo y también sí, del autónomo, que se tomaron el movimiento, que se tomaron el poder después cuando quedó el conflicto. Claro, él decía, sí, el problema no es que ganen mucho ustedes, el problema es que el resto están ganando muy poco, ¿cachai? ¿Por qué el resto? El problema no es que ellos se movilicen, el problema es que nosotros no nos movilizamos. Pero ahora, esto nos plantea igual un desafío, po, también, o sea, yo desde esta humilde trinchera también interpelar de que esta situación nos interpela a todos, pues, ¿cachai? O sea, estamos pidiendo como de alguna manera que toda la gente le dé la vuelta de alguna manera y vea desde otra perspectiva la problemática que está planteando el registro civil como trabajadores y trabajadoras, pero también hay una vuelta que hay que darle ahí de que no nos podemos quedar en luchas gremialistas, pues. O sea, la fuerza que tiene los trabajadores y trabajadoras del registro civil para poder movilizarse también podría volcarse en otras instancias, que hay otros trabajadores y trabajadoras que se están movilizando. Sí. ¿Cachai? Más, como más cuando intersectorial. Sucede. Claro, claro. ¿Cómo? ¿De qué manera? O sea, esto no es una exigencia ni nada, sino que es como una pregunta. Finalmente, en las ciencias sociales siempre uno genera más preguntas que certezas. Una pregunta abierta. Levanta más preguntas que respuestas. Claro, pero esta es la pregunta: ¿de qué manera podemos coordinarnos? ¿De qué manera podemos levantar redes que nos podamos apoyar entre todos? ¿Por qué no hay otros espacios que se puedan levantar en apoyo al registro civil? ¿O por qué el registro civil en otras instancias, los trabajadores de Correos de Chile, sí, estudiantes movilizados, no pueden también volcarse y decir, ya, esto también nos afecta a nosotros? Que esa es la lamentable orgánica que tienen los gremios, que finalmente se están viendo el ombligo todo el rato. Claro. Y en el fondo, sí, la apuesta a la que están haciendo, que no es de merecerlo en absoluto lo que están peleando. Sin embargo, no son capaces de ver más allá de sus propios problemas, ¿cachai? Y en algún momento que se logre lo que tú estás diciendo, una articulación entre todos los gremios, puta, sería completamente distinto. Sería completamente distinto, pues, bueno. Porque no es lo mismo que te paren un solo servicio a que te los paren todos, pues, viejo. Ahí está, ahí cómo termina. Bueno, la ANEF hizo eso la semana pasada. Pero yo creo que, bueno, el registro civil también son funcionarios públicos, ¿cachai? Sí, claro. Y como dice, yo comparto también la mirada que da el Matías. O sea, no nos enclaustremos tampoco en una defensa corporativa, ¿cachai? Claro, gremial, así. No solo somos solo los funcionarios públicos los que apoyamos, ¿no? La lucha es transversal, somos todos trabajadores, sí, ¿cachai? Y estamos todos explotados. Reconocerse como trabajador, el tema finalmente siempre somos termina siendo el mismo, clase. Estamos todos asalariados. Es conciencia de clase, finalmente. O sea, si lo entendemos así, yo lo entiendo así, pero de repente hay gente que no lo entiende así, pero bueno. Es un planteamiento que también nosotros hacemos desde el cuestionar también de alguna manera todo lo que pasa, ¿cachai? Pero sí, desde ese cuestionamiento también está todo el apañe para los trabajadores y trabajadoras que se movilizan, ¿cachai? En general. Así que todo el apañe para la gente del registro civil que se está movilizando, que están dando la pelea, bacán, pero también en estos procesos también es bueno dar la vuelta y poder reflexión crítica, repensarnos a nosotros mismos como orgánica. Claro, sí. Así que no nos malinterpreten, no es que el apoyo a la gente. Pero también hay que hacer una visión crítica para poder construir. Pues. Si finalmente así es donde se generan los conocimientos y los aprendizajes, pues si no, terminamos dando vueltas en lo mismo. Oye, en vista de consideración de la hora, yo quería proponer hacer una pasadita así con algunas noticias que se dieron esta semana. Póngale. Vale, te cagaste. Te cagás, ya está toda cagada. Vale, te cagás. Perdón por la palabra, sí, pero. Perdón por la. ¡Oh! Un llamado, parece. El concurso, a ver. Vamos a cachar. No siguieron. Bueno, ok, se arrepintieron. A propósito del vale, te cagaste, tiene que ver con un audio que hablábamos la semana antepasada, que era un audio de una estudiante de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica, que llamaba a una amiga, le mandaba un WhatsApp y le decía que los comunistas iban a ganar la elección, etcétera. Bueno, vale, me da miedo, los comunistas. La lista del Crecer, que representa a la izquierda, le ganó al gremialismo en la PUC y son los nuevos integrantes de la Federación. A mí me gustan los que comían guagua. La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Eso por un lado, así que vale, cagaste. Por otro lado, esta semana también se rindió la prueba. No, la semana pasada, o esta semana, cabrón, no me puede. Sí, que fue la semana pasada se dio la prueba de Simpson de segundo y medio. Dos semanas seguidas. Sí, pues. Bueno, y los cabros universitarios a través de la ACE llamaron a boicotear esta prueba a través también de la campaña Alto al Simpson. y salieron a manifestarse en varios lados. De hecho, el martes hubo una manifestación de autoconvocatoria en la Plaza Los Héroes. Vieron una artística donde estaban rayadas las pruebas. Claro, y claro, muchas pruebas rayadas, etcétera. Bueno, sabemos, hablar sobre el CIMSE y las pruebas estandarizadas en la educación nos daba buen rato, pero solo decir que unos estudiantes de la Confederación Suiza salieron a parar el tránsito, a manifestarse, y llegaron hasta la altura de Vicuña Maquena, y varios cabros fueron duramente reprimidos. De hecho, hay uno que tiene una fractura en su cara, en cerca del pómulo, que tiene compromiso ocular. Bueno, nuevamente los pacos actuando de una manera desorbitada. Como Paco. Como Paco. Bueno, hoy día hablábamos con uno en un foro que participé. Esto es el tema de la justicia militar, la justicia civil, bueno, también da para otro tema. Y para cerrar un poco el programa, es una noticia lamentable, los femicidios siguen en este país, los machistas patriarcales siguen matando a las minas. Esta semana hubo 3 femicidios, ¿cachai? El lunes, el martes y el miércoles, una cosa así. Es cuático porque... En términos, el CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer, para que sea femicidio, tiene que haber una relación amorosa de por medio. Entonces, sí, sus cifras son mucho más bajas que las organizaciones que siguen este tema. Sus cifras son como de 35, ponte tú, y las organizaciones que siguen el tema de los femicidios son 47. Que en el fondo lo que dicen estas organizaciones es que cualquier homicidio de una mujer donde se dé cuenta de la asimetría de poder entre un hombre y una mujer, y sea un abuso por cómo se viste, por celo, por en el fondo la inferioridad, la discriminación, tiene que ver con un femicidio. Es un tema importante, ya son 47 en el año, no es un tema menor. Hay de verdad historias bien macabras, así que nada. El tema de la educación, no, yo igual cargo. Sí, yo quería, hoy día se conmemora la muerte de Araceli Romo y Pablo Vergara. Así que igual yo quería recordar esa fecha y a esas dos personas que murieron en circunstancias bien extrañas. Y también decir que a la gente que vea, por favor, el capítulo de Su Propia Trampa del tío Emilio, que van a ver cómo utiliza una familia en un sector periférico. En Quilicura, y que vean las imágenes, y que ya basta de ese tipo de justicia que quiere colocar. Show, él no es un fiscal. No es un fiscal. Que puedan estar juzgando a las personas y siempre a los sectores más populares. Así que ¿por qué no va a estigmatización de la delincuencia? Porque si sabemos que los verdaderos delincuentes acá son los hueones que manejan el país. Sí. ¿Y de qué hacen show de un que le roba el Montepío a una jubilada? No, sí, pero ahora las imágenes son bien brígidas, así que... Pero si todo el rato desde que pensó... No, pero estas son súper brígidas. Son súper brígidas porque tienen que ir con violencia directa, hermano. Sí. Agarrándose a balazos, unos locos tirando balazos para una casa, ¿no? Creo que le hicieron un juicio a un cabro que supuestamente se metía a robar a un camión. ¿Te acordáis? A unos cabros chicos que eran menores de edad. A un auto. Y finalmente, no sé, eran un camión porque había una cámara dentro del camión. Un camión chico. Y al cabro se utilizó el resquicio legal que lo secuestraron porque lo metieron adentro del camión, cerraron el camión y se lo llevaron a otro lugar. ¿Cachai? Y resulta que era un menor de edad, un abogado le prestó ropa. Ha sido un show, siempre ha sido un show, y un show fascista de mierda. Ojalá que algún día le hagan algo. Y lo maten. El 13 de noche. Yo lo aplaudiría desde acá, de esta humilde. No llamó nadie para el almuerzo, pero con Mauro. Llamaron, pero cortaron. Ya. Sí. Así que. Bueno, gente, ya nos comenzamos a despedir. Estamos un poco pasadito. Pasaditos de la hora, así que eso, nos empezamos a despedir, sin antes mandar un saludo a la gente de Radio Placeres de Valparaíso, a la gente de Radio Conciencia Rosario, de la Agencia de Noticias, de la Radio Villa Olímpica, que están siempre apañando, y a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, un saludo a Don Floridor que nos da este espacio sin censura, nos apaña siempre en toda la iniciativa. Y eso, mandarle un saludo a la familia de cada uno de nosotros, a los amigos, a los homies, al Seba que se va de viaje, a mi hermano que está en Argentina. Oyentes. A mi compañera Feña. Y eso, no sé, cabrón, deja el micrófono ahí. Nada, reiterar los agradecimientos a todos y cada uno de los que fueron el viernes pasado a apoyarnos, los grupos musicales, la gente común y corriente, nuestras familias, nuestros homies, etcétera. Un abrazo grande, un saludo nuevamente a la Violeta, mi ayudanta, nuestra ayudanta en la puerta. Anduvo bien. Agradecimiento, fuerza a los trabajadores, fuerza a los funcionarios, pues estar atentos. Un abrazo para todos, la gente que tiene el placer de conocerme. Así que, eso. Así nomás, nos vamos rápido. Ya nos queda tiempo, nos vamos. Nos vemos el próximo jueves. Eso sería. Chaito nomás.